Caracol. ¿Qué pasa? Pues recibid los saludos de vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, segundo episodio del segundo programa de la Semana Ternasca, primero para mí. Episodio 648 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock Asalto Mata, radiorock.com. Y por otras más de 30 emisoras, ya sean FM de aquí de España y están del otro lado del charco, plataformas online de cualquier lugar del pinche planeta que nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda, ¿qué tal, Rosa Roxae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo muy bien. Pues ya estamos todas, por lo menos por aquí, en este lado. On this side. Este temazo que escuchas se titula Dinosaurio y es el nuevo sencillo tras 3 años de silencio para la aclamada banda canadiense del país de la hoja de arce, Theory of Dead Men. Diría que un auténtico dinosaurio, pero realmente es una formación bastante reciente, ¿eh?, de la última parte de este siglo. Llegan ya los primeros saludos vía el grupo de Telegram, el grupo privado de Telegram de la conciencia rojera. De rojera. Ya es la segunda vez que me sale de la conciencia rojera. Ya tengo a toda la caverna mediática encima, ya verás. Ya hay rojeras, este. De la conciencia rojera y rojera. Tenemos saludos para Onda Style desde Pila, Eli Creator. Llegan saludos a Nafarroa Pride desde Muchante de San Hammer. Y más saludos Zaragoza Style. ¡Aupa ese Rubén! Pues como os comentaba en la presentación, segundo programa de la Semana Ternasca, primero para mí y para Rosa Rosae, ya que ayer no estábamos. Os colocamos un bonito especial navideñoño de hace 2 años. Que iba a decir que es lo único de Navidad que vais a escuchar, pero no, para la semana que viene tenemos un par de cositas, nada, sin excedernos. Lo que sí no es que no es ningún exceso es dar cobertura y difusión a nuestras bandas asociadas, así que de aquí a final de año van a tener, si ya tienen protagonismo cada día, en estos siete días que quedan de programa, lo van a tener todavía más. Hayan generado o no hayan generado novedades, aquí les vamos a dar toda la cancha que se merecen y más. Antes de ir a comentaros las escasas novedades que tenemos, que alguna hay, por supuesto, saludar. No podemos recibir los saludos, pero sí que vemos que están a la escucha, al menos a través de la señal de asaltomatarradiorock.com. Tenemos a muchísima gente nuevamente a la escucha. Aquí en España están destacando, como siempre, Madrid, que es una verdadera barbaridad la de gente que se conecta desde la capital del reino, pero también Asturias, Valencia, Andalucía. Andalucía concentrándose principalmente en las provincias de Málaga, Cádiz y Sevilla. Había un pueblo de Castilla, León, que he visto, que no me acuerdo cómo era, pero que no está escuchando. Ya no solamente nos escuchan en Valladolid, hay un pueblo... Ahora lo miramos y mandaremos saludos, Un pueblo estos castellanos de nombre complicado. También en Castilla-La Mancha, en Cantabria, en Asturias, en Cataluña, por supuesto aquí en Oregón. ¡No! En buena parte de Europa y en toda la costa, todo el... ¿Qué costa? La costa es interior, en Norteamérica y en Sudamérica y en Centroamérica, en toda América, amigas y amigos, escuchas en directo ahora mismo. Quería destacar que por primera vez veo que nos escuchan desde Nueva York, así que saludos a la ciudad, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál era? De la ciudad que nunca duerme, eso, The City That Never Sleeps. Nos está poniendo por aquí Rubén que moñancicos metaleros no te preocupes, que eso fue ayer y fue un programa de hace 2 años. No se volverá a repetir, a no ser que saquen moñancicos buenísimos, que no nos quede más remedio que ponerlos, claro. Aunque tengo que reconocer que el ambiente más este de Extremoduro del Noche de Pan, me cago en Dios, me gusta ponerlo, pero me abstengo. Venga, vamos a por la primera. Vamos a abrir y cerrar con novedades de nuestras bandas asociadas. La primera de ellas, Roxa Rosae. Rob Bende estrena videoclip. Efectivamente, acaban de grabar. Ya lo tenían en Videolíric, que por cierto tienen unos Videolíric majismos los chicos de Rock Bender, los valencianos Rock Bender. Pero acaban de estrenar este lunes, ayer mismo. Estrenaron, lo hubiésemos estrenado nosotros ayer, pero como no hacíamos programa, pues lo tenemos que estrenar hoy. Hay una solución, el tema corte número 8 del segundo disco, el tema que da nombre al segundo disco de los valencianos Rock Bender. Ya lo habíamos estrenado en su momento cuando lo subieron como video lyric, y hoy que ya lo tenemos a nuestra disposición en formato videoclip, da igual que sea para la radio, porque la radio solamente se escucha, pero volvemos a escuchar ese pegadizo super rockero, tema que da nombre al segundo trabajo de los Rock Bender, una de nuestras más recientes bandas asociadas, que nos cantan y nos cuentan que, nene, hay una solución. pegadizo hasta decir basta. Yo me despierto muchas mañanas con lo de ¡hay una solución! Otra vez, Villamuriel de Cerrato, desde ahí nos están escuchando, saludos. Que se me antoja que es una localidad que no sale a todas horas en los medios de comunicación, ¿eh? No es como los de Teruel, que nosotros ya estamos ¡ay, meca! ¡Que sí existimos! ¡No! ¡Y el mal quedamos con! Teruel Rock existe y Valencia también, ¡eso Rock Vendor! Saltomata Radio Rock.com. Ven y enróllate, y tu locutor. ¡Claro! Como os decía, me había propuesto que en estas 7 jornadas que nos quedan de Pequeño Tornasco de aquí a final de año, pues dar protagonismo y relevancia a nuestras bandas asociadas, más si cabe de lo que lo hacemos habitualmente. Estamos escuchando a los malagueños Buenas Noticias, que precisamente buenas noticias no me han dado hoy. Porque probablemente este proyecto ha llegado a su fin y los componentes de esta formación prosigan con sus actividades musicales, pero bajo otro nombre. Quizá muten, como esta canción Mutantes, que ya suena extraída de su último trabajo, como los Buenas Noticias. Ese trabajo Hoy Nos Acaba el Mundo. Vas a saltar cuando cuente tres. No sobra arte. Mis manos huelen. sobresalientes sobre el estándar de Caribe. Hombres de acción, tercera fase, bengalas al campo base. Poco timón, ingobernables, tachones en un papel. Puedo curarte, pero va a doler, bordes cortantes. Mis manos huelen a gasolina. Te dije que la arreglaría. Mis manos huelen a gasolina. Te dije que la arreglaría. Te dije que si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Vamos a escuchar otro temita de otra de nuestras bandas asociadas que hacía ya unos días que no sonaba por aquí. En cuanto a Pequeño Ternasco se refiere, que hay 53 programas en asaltomatarradio.com y todos los programas dan cancha a esas bandas. Te lo digo por si estás escuchando, tienes una banda asociada y no lo sabías, que lo sepas. Mentiras y manipulaciones. Ponte en contacto con nosotros a través de info@saltomatarradio.com y te explicamos cómo se hace. Desde luego, más difusión no vas a tener en otro lado. Y más interés por alguien, de alguien por ti, tampoco. Torturando en épocas pasadas, épocas oscuras, ahora recordadas. Y currando todos los días sin descanso. Bueno, venga, vamos a por esa otra banda asociada que... Otra, no. Otra de las que van a sonar hoy. Estamos hablando ni más ni menos que del mallorquín El Rey Salitre. El Rey Salitre. Probablemente una de nuestras bandas asociadas más prolíficas, porque tiene entre EPs y álbumes, tiene ya un montón. Y la carrera en cuanto a duración en años no es muy larga, la verdad. Hay formaciones con 15 años que no tienen tantos trabajos discográficos como el amigo Sebas y su proyecto El Rey Salitre, que ya sabes que además en directo está acompañado por esa formación mallorquina también, Las Malas Lenguas. Pues su último trabajo discográfico, su último larga duración, lleva por título Vértigo, y de él vamos a escuchar el corte número 2 llamado Envenenados, que suena así de bien. El Rey Salitre sonando nuevamente en asaltomatarradiorock.com. Envenenados sonando en Pequeño Ternasco. Agarraste una luz, una señal o milagro. Tal vez una canción para tanto corazón destartalado. Quizás alguien que grite fuerte, muy desesperado todavía. Queda esperanza para los humillados, para los desheredados, para aquellos que no tienen alas.

El podcast de Pequeño Ternasco, cada día disponible a partir de las 5 de la tarde, hora Madrid, en las redes sociales de esta emisora de saltomatarradiorock.com o en la propia web, entrando en el menú principal, pinchando en lista de podcast. Ahí se desplegan los más de 50 programas que tienes a tu disposición en la radio online de rock, y entre ellos está el nuestro, y si nos estás escuchando es que nos has elegido, así que mil gracias. Además no es un podcast, que somos transmedias, Rosa Rosales, Pequeño Ternasco. Sí, sí. Sí, sí. Me está poniendo una cara. La que tengo, maño. Es el programa que se escucha en directo o en diferido, o que también se puede leer. Y lo digo porque... Leer y ver. Leer y ver, exactamente. Porque estábamos hablando antes de, con el videoclip de los Rockbenders, que fíjate tú, estos radios no nos hace falta el videoclip. Pues en el artículo que acompaña al podcast de Pequeño Ternasco cada día, aparte de leer todo, las tontadas que decimos y las bizarradas, pues puedes ver los videoclips también, obviamente, que para eso los ponemos. Y cada vez que una banda asociada es protagonista, debajo del videoclip tienes enlace a su página individualizada dentro de la web de saltomatarradiorock.com para que los conozcas mejor y ver más videoclips, acceder a sus redes sociales, a su merchan, bueno, mogollón de cosas. Ahora vamos a escuchar a la primera banda asociada en unirse a este proyecto al poquito de ocurrírseme a mí. ¿Y quiénes fueron los primeros? Pues los turolenses F. Turolenses además por partida doble, porque son de la provincia de Teruel y de Teruel capital. Y de ellos sí que tenemos novedades, porque el lunes que viene entran a grabar lo que será su cuarto larga duración. Obviamente no tenemos ni idea del título, no nos lo han desvelado todavía, pero sí que conocemos el título del anterior, del tercero, ese titulado Ni Realidad Ni Quimera, al que el corte número 2 prácticamente le daba título. Esto es A Tomar Por Culo Otra Quimera, los F, ¡aupai! Aquí sí que podemos decir tener el rock existe, pero con todas las letras. ¡Aupa! Alma de condena, corazón de luna llena, viento de poniente que te invita a subir. Boca de condena, alcornoque en primavera, caminante sin camino, siempre campo a través. Y otro que rockiste, pero La Rioja, es nuestro Ternasco Logroño Power, Diego, que ya está en la escucha y nos saluda a través del grupo privado Telegram de la Conciencia Rockera. Gracias. Escriben en tu cara, arrugada al salir el sol. Gotas de rosada que destiñen las palabras al tejer la madrugada de este soñador. Horas que se mueren en el alma del sin alma, del que ríe en la casa del despertador. Sombra iluminada, tu clavel en la solapa y en tu boca ese cigarro con sabor a ron. Y a tomar por culo otra quimera. hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Para cerrar el bloque de novedades destacadas, esta sí que es novedad rutilante. Estamos de enhorabuena. Regresan The Winery Dogs. El primer adelanto este Xanadu, del tercer larga duración, de título 3. No se exprimen el limón para ponerle los nombres a los discos. Para los Mike Pornoy, Billy Sheehan y Richie Kotzen. No diga superbanda. No diga Power Trio, diga The Winery Dogs. Esto es Xanadu, sonando en Pequeño Tarrasco. Y no, no es el de Olivia Newton-John. El protagonista de las noches de los martes es el punk, el rock y el metal. Disfruta de 60 minutos de actualidad y de clásicos nacional e internacional en Mixtape con Mercedes Herrada. Mixtape, martes de 10 a 11 de la noche en asaltomataradiorock.com. Pues Pues ahí estaba la cuñita promocional del mixtape de nuestra alternativa Mercedes Serrada. Ya sabéis, siempre por Asalto Mata Radio Rock los martes, y ahora ya solamente por Asalto Mata Radio Rock.com los martes a partir de las 10 de la noche. 10 de la noche, 22:00, hora Madrid. Hola Madrid, quien no está precisamente hoy en Madrid es el Otto Ternasco, que nos está saludando ahora mismo a través del grupo de Telegram de la Conciencia Roquera. Es Elías de los Ratones Colorados, que nos saluda desde Uña. Un besito para ti y otro para Belén, que también está contigo allá. Si te acabas de enganchar la sintonía, estás escuchando Pequeño Ternasco por Asalto Mata Radio Rock.com, la radio online del roco, por tu emisora favorita. Si es de las que está entre las más de 30 emisoras, ya sean FMs de Españistán, del otro lado del charco, o plataformas online alrededor del pinche planeta Volcán, que tiene a bien pasar nuestra señal cada día. Gracias a esas emisoras por pasar nuestro programa. Gracias a ti que nos escuchas a través de ellas por la escucha. Vamos a por las secciones de secciones. Vamos a por las bizarradas. La primera de ellas es un titular, Roxa Rosae, que nos resulta bastante familiar. De estas cosas ya hemos leído alguna que otra vez, ¿verdad? Venden botellas de aire de Andorra a 100 euros. Jodo estos de Andorra, como han espabilado de que no tenés la térmica, ¿eh? No. Está con lo renovable y lo sostenible a muerte. Pero estos no se dan. No son los de Andorra, tener, son los de Andorra, Andorra la Bella, el país de los Pirineos. En Andorra se han tomado al pie de la letra el dicho cambiar de aires. Y es que una empresa de dicho país, de dicho pequeñísimo, minúsculo país, ha decidido empezar a comercializar el aire limpio de su nación por 100 euros cada dos botellas. ¡Dos por uno, señora! La empresa que se llama Essential Air ofrece a sus clientes entre 130 y 160 respiraciones de aire puro en una reserva mundial de la biosfera. Además, en el pase incluye un folleto en el que explica de qué se trata el proyecto. Botellas de aire puro de alta calidad capturado en diferentes escenarios naturales de Andorra, certificado como uno de los más puros del planeta. Bueno, chicos, te vas a Benasque o a Sallén de Gállego o a Anso y... No se puede hinchar las ruedas con ese aire fresco. La rueda de la bici, por ejemplo. A lo mejor te impulsa más. Buena idea de negocio, Rosa. La siguiente bizarrada que leamos al hilo de esto, nos han escuchado y la montan, ¿eh? Sí, venga. Montan ruedas, hinche sus ruedas con aire de Luxemburgo. Sí, seguro. Pero bueno, no todo van a ser para bienes, ¿no? Para este tipo de espabilados que venden no humo, sino aire. Porque la marca andorrana tiene un problema. Si bien se vende como un producto creado en áreas protegidas por la UNESCO, en la botella no puede aparecer el logo de la organización al no tener permisos para usarlo. Me habrán dicho, sí, va a salir nuestro logotipo ahí. Vende humos, vende aires, me cago en la masalada. Pero bueno, esto no ha supuesto ningún obstáculo, sino una oportunidad escondida que le he oído decir a un emprendedor de estos de los cojones hace un rato. La empresa asegura que su servicio ayuda a las personas humanas que viven en grandes ciudades llenas de contaminación para poder respirar aire puro y dar un respiro a sus pulmones. O sea, no vengan a Andorra, que ya se la llevamos ahí para que respiren en su puta casa. Por ello, en las gasolineras y centros comerciales ya se pueden encontrar a la venta. No sé, si vas a tener razón, al final van a poner el aire de hinchar las ruedas con aire de Andorra también. A 100 euros. A Aunque lo que sí que es cierto es que este negocio no es algo nuevo, como os comentaba cuando leía Rosa Rosa el titular. De hecho, en países como China, Nueva Zelanda o Canadá, este tipo de gualtrapadas o servicios, como dice el artículo, ya lleva un tiempo establecido. Marcas como Coast Capture Air vende a 87 euros la botella, aunque el premio al aire más caro se lo lleva la marca suiza Genuine Mountain Air al módico, entre comillas, precio de 138 eurazos la botella. Me cago en su puta madre. ¿Ante esto qué podemos decir? Pues solamente una cosa, que queda demostrada una vez más que la avaricia de las empresas y la estupidez de quien compra este tipo de chorradas son algo inefable. Inefable es el título de esta canción que escuchas, incluida en el EP debut para esta banda cacereña de hardcore metal llamada River Hakes. Esa ópera prima en forma de EP lleva por título El Vengador Marino y nos lo han hecho llegar al mail de la emisora River Hakes. Inefable sonando en Pequeño Ternasco. Wow, yeah. Hardcore cacereño, extremeño, wolf. Y nuestra Ternasquilla Belén, que nos escribe esos saludos y nos indica que ya está la escucha también. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Mandamos saludos también hasta el CSA Magallanes en el barrio de la Florida de Alacant, que están andan más ocupados que pa' qué con el tema de las fiestas navideñoñas y no les da para escribir, pero que nos indican que están ahí a la escucha. ¡Aupa! Vamos a por la segunda de las bizarradas. Twitter ubica Noruega en Nigeria. ¡Cago en las mil leches! del chocho arrugado de tu gran puta madre. Esto lo han dicho en noruego, pero básicamente han dicho lo mismo cuando han visto lo que ha hecho la nueva empresa de Elon Musk. El perfil oficial de la red social del pajarito del Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega ha dado que hablar bastante este martes pasado, o sea, hoy no, el martes anterior, debido a una curiosa petición que ha lanzado públicamente al equipo del Muchimillonetti, dueño de Tesla. La institución ha pedido a través de un tuit, lógicamente, que la plataforma deje de ubicar Noruega en Nigeria, por favor. Y para demostrarlo... Esto es la culpa del cambio climático. Sí, sí, el cambio climático. Tiene la culpa, va cambiando ahí los países. No vean los morenos que se han puesto los noruegos. Y es que las cosas... Se les ha ensortijado el pelo, se les ha oscurecido. Todo. Por culpa del cambio climático, claro. Y menudo morro se les han puesto. Están todos de morros. Hombre, claro. Bueno, pues para demostrar que no lo decían en balde, han adjuntado una fotografía de la página principal de la Norway NPA Organization, en la que acompañaba este texto. Estimado Twitter, por mucho que disfrutemos de nuestras excelentes relaciones bilaterales y la estrecha vecindad alfabética con Nigeria, agradeceríamos mucho que nos etiquetarais como Noruega, a ver si me hacéis el favor ya, ¿eh? Ante tamaña metedura de pata, ante tal monumental gazapo de confusión de vocales, el equipo de Twitter no ha respondido de manera alguna. Les daba mucha vergüencica, se conoce, pero parece que ya se ha puesto manos a la obra para corregir el error, pues en el apartado de información personal de Noruega ya no se lee Nigeria, sino Noruega, ya por fin bien. Atención, Roxae, porque tienes faena ahora mismo, ¿eh? Porque el costurero de la sonda regresa, porque va a haber doble hilada, ¿eh? Vamos a ver, Muchimillonetti, Elon Musk, si nos vas aprendiendo algo de geografía, que acaba de situar Noruega ahí a pleno sol. ¡Criatura! Pienso que sufrir es más triste que vivir con malo. Criatura es la banda y Sol el título de la canta que ya estás llevándote a las orejas. Indecisión. Otra ópera prima, otro álbum debut, este Mala Karma, para este, según ellos mismos, descritos en redes sociales, Power Flower Trío Cántabro. Tiempo de salir y exponer. Que también nos lo ha hecho llegar al mail de la emisora, eso sí, gracias a nuestro compañero de noche de rock en Santander, Óscar. Otro de los programas que puedes disfrutar aquí en asaltomatarradiorock.com. Estos son Criatura, este tema es el que abre Mala Karma, está titulado Sol, y Roxa Rosale, dale para atrás, que nos estamos comiendo la canción y lo queremos disfrutar entero. Criatura, Sol, sonando Pequeño Tarrasco. Pienso que sufrir es más triste que vivir con malo. Yeah. saltomataradiorock.com. Tocamiento C. El relleno. Os había comentado al principio del programa que abríamos con una novedad destacada de una de nuestras bandas asociadas y que íbamos a cerrar con otra. Pues esta es la siguiente. Siempre. Hoy nos tocamos con esta balada, quinto adelanto de Vuelco al Corazón, el segundo álbum de los mostoleños Descendientes, que saldrá primeros de año y que como último adelanto tiene esta baladita titulada Siente. Cada paso que has de dar, meter la pata esta. Y que nos va a servir para despedirnos como manda San Pedro de Galanda, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Solo tus pisadas que. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide de todas y de todos vosotros, recordándoos como siempre que si estáis medio dormidas, medio dormidos, en el metro, en el tren, respirando agua embotellada de Andorra o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Muchísimas gracias en tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, se os quiere, agures, moramures, descendientes. Siente. Si caen las hojas, el árbol vive más. Y el viento que las tira te dirá que nunca ganas si no haces nada, que el tiempo pasa si no lo agarras, si no lo exprimes, nunca se para, que un suspiro vale dos almas, pidiendo a las estrellas mucho más. Aún saltomatarradio.com. Vai buscando algún camello para pillar la espil. Solo tengo tres, daremos medio gramo para...